un imposibilitado empuja su silla de ruedas entre la multitud con la fuerza de sus brazos, únicos miembros útiles que le quedan. Y aquel hombre va cantando por la calle. Un transeúnte, admirado, se vuelve hacia él y le dice: contemplar a un hombre, a un joven, en silla de ruedas y cantando, es algo que llega al alma. El mutilado paró su silla y contestó: cuando dejé de pensar en lo que había perdido y empecé a fijarme en todo lo que me quedaba, pude volver a cantar. Si somos realistas, si sabemos ver la realidad, todos tenemos muchas cosas buenas para disfrutar y para agradecer a Dios. La añoranza, el deseo de lo que no tenemos, no nos deja disfrutar ni agradecer lo que tenemos. Y eso, además de una ingratitud, es un negocio ruinoso. Cada día podemos comenzar la jornada dando gracias a Dios porque nos regala un nuevo día en donde nos sucederán cosas maravillosas porque Él quiere bendecirnos. De nuestra parte estamos llamados a creer en un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Nuestra paz, armonía, darnos esperanza. Por eso, pase lo que pase, es la actitud interior que nos debe animar. Recordemos que, ante todo, hemos de cultivar como base la virtud humana del optimismo para abrirnos al Dios que quiere bendecirnos. Benedicto XVI, en su libro Mirar a Cristo, escribió: el temperamento optimista es algo muy hermoso y útil ante las zozobras de la vida, cuando una persona irradia alegría y confianza. ¿Quién no se alegra con ella? ¿Quién no desea ese optimismo para sí? Como todas las disposiciones naturales, el optimismo es una cualidad moralmente neutra que cada persona desarrolla y cultiva por su cuenta, del mismo modo que el resto de sus disposiciones personales para formar de modo positivo su propia fisonomía moral. Ahora bien, el optimismo puede ir engrandeciéndose mediante la esperanza cristiana hasta convertirse en algo más puro y profundo, o puede quedarse en una fachada si esa persona lleva una existencia vacía y falsa. Así termina la cita de este gran sabio. Como Ratzinger nos recomienda, hemos de mirar todo lo bueno, como ese hombre de la silla de ruedas, para cultivar la esperanza verdadera que nos abre a las maravillas de Dios. Nunca olvidemos que alguien que cree en un Dios providente, todopoderoso y todo cariñoso, lo irradia con su rostro sereno, con sus palabras amables, con su buen humor, porque el proceso empieza adentro, en el campo de la vida espiritual. Una persona que cultiva una vida espiritual fundada en Jesús, que vive hoy, siempre verá las cosas posibles que se pueden sacar adelante, aún en los peores momentos. Ojalá vos y yo nos decidamos en cada instante a pertenecer enteramente a ese grupo y contagiemos a muchos para hacer un planeta más alegre, con el amor afectivo y efectivo, comprometido, dispuesto a dar una mano al que lo necesita, ahogando el mal con abundancia de bien, con la fuerza que viene de lo alto. Repitamos pausadamente en nuestro interior: todo lo puedo en aquel que me conforta. Abriendo de par en par la vida al Espíritu Santo, que es la fuente de la espiritualidad, nos anima siempre en todas nuestras actividades, aún en las más profanas del mundo. Eso es fijarnos en tanto, tanto que nos queda, lo cual nos lleva a ser más agradecidos.